que debemos entender, que debemos aprender, pues tiene su sabio fin. Son el sonoro clarín, con el tronar del cañón, por la patria de Perón, de Rosas y San Martín. Un abrazo al payador que venía la tarde de Avellaneda. Buenas noches, Tiempo Nacional, habla Justrich. Escúcheme, señor Rubén, usted que tiene un hijo en Estados Unidos, pregúntele cómo funciona, por ejemplo, la Unión Pacific de ferrocarriles, que es privada, o Amtrak, que son los ferrocarriles estatales de pasajeros, que es un concesionario, bueno, ¿cómo los controlan? Una cosa es privatizar, otra cosa es semi-privatizar, y otra con un control de Estado existente, y otra cosa es vaciar, como ha pasado acá. Yo lo único que, ante tanta corrupción, lo que pido, como dice Benjamín Solari Parravicini, que ya venga el hombre de gris, que dicen que es del norte, puede ser Urtubey, Gerardo Morales, no sé, pero es una corrupción total, nunca vista este país. Gracias. Y siguen siendo los mismos banqueros con sus descendientes los que están fomentando la revolución comunista en la Argentina, con las madres guerrilleras y la expresidenta y el hijo que quieren llevarlo al poder a una dictadura marxista. Alberto Romero. Felicitaciones a Giovannini y al equipo. Este es un mensaje para el jefe de gobierno, que por favor toque el tema de los pasajes a los discapacitados. Vos vas al retiro y Recha Busto dice no, tiene que ir a Talar de Pacheco, o si no tiene que venir al retiro. Si Recha Busto pasa por José Paz, ¿por qué tenemos que ir nosotros para allá? Es un desastre, es una vergüenza lo que hacen ellos, hacen lo que se les canta. Por favor que toquen el tema, por favor que toquen el tema esto, que los pasajes le den por dónde tiene que viajar, por José Paz. Nosotros tenemos que ir a retiro, ¿por qué tenemos que ir al retiro? Si la empresa pasa por José Paz. Gracias. Señor Giovannini, yo me llamo Nélida y vivo en Lanús, y perdóneme por lo que voy a decir. El señor Macri dice que le viven poniendo palos en la rueda y palos en las ruedas, según lo escuché yo hoy. A mí, el único que me pone palos en la rueda es él, porque él me subió la luz, el agua, el gas y el teléfono, que no hablan. No le quiero decir todo lo que vino. Además, llevo 10 años de juicio y me quiere arreglar con 4 años y después pagándome a los premios. Pero él que se pensó que somos los jubilados. Nosotros somos viejos, pero... Rubén Jorge, Rubencito también, como siempre Roberto con el móvil desde la Paternal. Hoy día del General San Martín, yo por lo menos estuve dos veces en Yapeyú visitando el templete, realmente una obra magnífica. Hoy, 17 de agosto, los gobernantes de la Argentina no les interesa San Martín, evidentemente, y hoy un 17 de agosto seguirán haciendo sus negocios. Otro tema, lo de ayer en el puente Pueyrredón, lamentable, te diría que criminal. La cadena de mando empieza por Macri, sigue por Patricia Bullrich y después el jefe de policía. Buenas noches, Rubén. Mi amigo, estoy teniendo un gran abrazo. Lo mismo para el señor Macri y el señor Jonathan Giovannini. Mi nombre es Jorge Luis Ballester. Giovannini, yo no sé si vos sabés, cada vez que gana un presidente la presidencia acá en la Argentina, ¿dónde hace viajes para la firma? Estados Unidos. Estados Unidos tiene un grupo de judíos que son los más ricos del mundo, dominan el mundo. Que cada tanto no viene a ver al presidente argentino y no se le puede acercar nadie. Y lo hago con conocimiento de causa. Nada que eso. Pero dependemos de los judíos. Son los más ricos del mundo. Le dicen los judíos americanos. Son más o menos unas 15 familias. Hola, queridos hermanos peronistas. Tiene razón, Giovannini. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Pero soy drástica. Yo quisiera agarrar a todos estos y ponerlos en un paredón y fusilarlos a todos. ¿Qué pasa con la justicia? También a ellos los fusilaría, porque si no, esto no se arregla. Porque acá el mundo, los norteños, nos quieren mandar, y está todo, todo ya conformado para que así sea. Bueno, gracias, ¿eh? Están exacerbados los ánimos, parece. Bueno, tendrán por qué. Bueno, vamos a repetir la convocatoria para mañana, que es importante. Sí, mañana. Tenemos 11 de la mañana, frente a tribunales, como todos los días jueves. Es una radio abierta, la gente puede ir y participar. Exacto, puede participar, ahí se van a decir las verdades como las decimos siempre. Un poco más dura que como las decimos acá, pero se dicen. Inclusive ahora vamos a bajar por Facebook en forma directa la marcha. Porque tenemos una compañera, que la hija de un espartano fallecido, que está colaborando mucho con nosotros y que está posibilitando, es que filma y bajamos los videos y bajamos la foto. Así que vamos a tener la posibilidad de, en forma directa, salir con nuestra marcha y con nuestros discursos en el día de mañana. Bueno. Así que espero que concurran, porque es de interés para ustedes. Yo veo que al jubilado lo castigan, y ¿saben por qué lo castigan? Porque fue el que peleó y combatió contra todas las dictaduras cuando eran trabajadores. Y ahora el castigo es robarle lo que por ley les corresponde. Si no pelean, yo siempre se los digo, nosotros venimos de vuelta, pero nuestros hijos son los que vienen detrás. Si nosotros no recuperamos los derechos que nos conculcan, nuestros hijos no tendrán derechos. Y eso es lo lamentable. Nos vamos, está el amigo Emiliano. ¿Cómo anda, amigo? Muy buenas noches, tenemos un programa cargadito. Hoy se va la camiseta de Independiente. Vamos a estar contándoles muchas novedades del fútbol argentino. Se empieza el torneo. Brasil clasificó a la final de los Juegos Olímpicos en el fútbol masculino y va a jugar contra Alemania. El básquet no está